¿Qué tal? Buenas tardes. Este es un ejemplo en el cual tendremos un fondo de música para que la persona que lo esté escuchando no se aburra y sea más interesante el escuchar toda esta pista.